cuerpo en el santo sacramento, misterio de pan y vino que es mi divino alimento. Misterio de pan y vino que es mi divino alimento. Tu cuerpo que en la custodia es mi defensa y escudo, ahuyenta a mis enemigos que se dispersan al verlo. Ahuyenta a mis enemigos que se dispersan al verlo. Cuánto amo, Señor, tu cuerpo clavado en cruz y doliente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. La iglesia, tu cuerpo místico, que es mi hogar y que es mi huerto, donde he echado mis raíces para dar fruto a su tiempo. Donde he echado mis raíces para dar fruto a su tiempo. Y cuando llega el momento de comulgar con tu cuerpo, es mi dicha tan sublime que lloro y que me estremezco. Es mi dicha tan sublime que lloro y que me estremezco. Cuánto amo, Señor, tu cuerpo clavado en cruz y doliente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. En mis hermanos enfermos está tu cuerpo sufriente. Y cuando llega el momento de comulgar con tu cuerpo, es mi dicha tan sublime que lloro y que me estremezco. Es mi dicha tan sublime que lloro y que me estremezco.